Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Bienvenidos, bienvenidas, Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Pasamos ya la mitad del año, con cuentos. Pero no hemos pasado agosto todavía. Uy, eso se viene peligroso ya a estas alturas. ¿Cómo estás, Pati? Bien, muy bien, muy bien. Saliendo ya del resfriado que me tocaba este invierno, ¿y tú? Todavía no lo tengo. Ah, no. No quiero tenerlo. No, entonces no. Pasa por alto, pasa por alto. Paso agosto. Tenemos hoy un invitado muy especial proveniente de otras tierras del norte y del este. Como que casi toque al norte. Es probable, ¿no? Tendría que ser algo muy extraño. Sí, un don, un regalo, decía yo, un don de cuentos, un regalo que nos llegó desde acá al ladito, Argentina, pero venía de más lejos. Venía de más lejos. De hecho, atravesó todo un océano para llegar. Sí, él vive en España, pero él reside allí, pero él nació en Cuba en el año 66. De sus cuentos hay mucho que contar, pero vamos por partes. Sus historias conmueven, entretienen, emocionan. ¿De quién estamos hablando? Sin ir más lejos, antes de ayer. Antes de ayer, el domingo. Tuvimos un encuentro con sus historias, con su personaje, con su persona, con su voz, con su alma, con su historia. ¿De quién estamos hablando, padre? De Aldo Méndez. Cuentero. El cuentero cubano-español que visitó estas tierras porteñas y se presentó este domingo en Espacio Imaginario. Y no solo las visitó, las visita aún, porque lo tenemos aquí en el estudio. Hola, Aldo. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estás? Pues mira, Pati pasando el resfriado, Sandra esperándolo y yo sufriéndolo. Es lo que tenemos. Pero somos bien, muy a gusto, perfecto. Muy arropado a pesar del frío y muy satisfecho y muy feliz de haber tenido la suerte de pasarme por Imaginario. Y de que mi voz sonara por estas tierras, ¿no? Tengo que contarte algo. La semana pasada, cuando ya nos enteramos que venías, nos comprometimos con quienes están del otro lado de los parlantes y dijimos vamos a mover cielo y tierra para que Aldo esté el programa siguiente en este estudio con ustedes. Lo hemos logrado. A ver si se escucha esto. ¡Eso! Golpeo de palmas. Oye, no, y lo más chistoso es que hoy día en la mañana tembló. Ah, sí. A las 8 de la mañana. Sí. Entonces estuvo discreto, ¿viste? Ha pedido tuyo. Mira, yo que como estaba medio moribundo, creí que era una sacudida de la fiebre o algo. Pero esa sacudida permitió que te pudieras quedar. Ajá. Vamos con él para que, como tú dices, normalmente la mejor forma de conocer a un cuentero es a través de los cuentos. Vamos con el primer cuento entonces, con Aldo Méndez. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Había una vez una cucaracha guapa, guapa, guapísima, limpia, limpia, limpísima, mona, mona, monísima. La cucaracha se llamaba Martina. Se pasaba el día barriendo, fregando, limpiando, coloca arriba, coloca abajo, coloca aquí, coloca allá. Como loca colocándolo estaba la cucarachita Martina todo el día y toda cosa que tenía en su casa. Un día, la cucarachita Martina barría el jardín, vio algo que brillaba a lo lejos, se acercó y se encontró una moneda. La cucaracha pensó, ¿qué me compro, qué me compro? Ya sé, me compraré un perfume. Se fue al mercado, se compró un perfume, llegó a su casa, se duchó, se secó, se puso un vestido rojo, unos zapatos verdes, un cinturón naranja, unos pendientes azules, un turbante amarillo, se pintó los cachetes, se pintó los labios, se rizó las pestañas y se perfumó. Y guapa, guapa, guapísima, limpia, limpia, limpísima, mona, mona, monísima, perfumada, perfumadísima. La cucaracha se sentó en el portal, se abanicaba porque hacía mucho calor. Y abanicándose estaba la cucarachita Martina cuando pasó un perro que le dijo, «Cucarachita Martina, qué guapa estás. Como no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué haces de noche?». Y el perro le dijo, «¡Wow, wow! ¡Ay, no, no, no! ¡Que me asustarás!». Y al rato pasó un gato. Cucarachita Martina, qué guapa estás. Como no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué haces de noche? Y el gato le dijo, miau. Ay, quita, quita, que me asustarás. Y así pasaron otro gato, otro perro, un caballo, un borrico, un cerdito. Y nadie convenció a la cucarachita Martina, que cuando estaba a punto de llorar porque no le salía un novio, lo vio venir. Era el ratoncito Pérez que venía cantando, bailando, silbando. La cucarachita se arregló el maquillaje, se puso a abanicarse y el ratoncito Pérez la miró de abajo arriba, de arriba abajo, de aquí para allá y de allá para acá. Le dijo y ella se puso roja, se escondió detrás del abanico y él sintió vergüenza y se le perdieron las palabras. Cucarachita, Martina, qué guapa que estás. Como no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué haces de noche? Y el ratoncito le respondió, dormir y callar, callar y soñar. ¡Qué bonito! Dijo la cucaracha. Se levantó de su sillón y casi se come del beso al ratón Pérez. Una semana más tarde, se casaron. Se fueron de viaje de novios y vinieron a vivir a la casa de la cucarachita Martina, que un día se puso a preparar la comida preferida de su maridito, sopa de cebolla. Ahí estaba ella preparando la cebolla, preparando el sofrito, le puso el caldo y en ese instante recordó que necesitaba una hoja de laurel. Maridito Pérez, dijo, cuida de la olla para que no se pegue la cebolla. Se arregló, se fue, el ratoncito se quedó leyendo y el caldo de la sopa empezó a hervir y burbujear, burbujear y hervir, hierve que te hierve, burbujea que te burbujea. A medida que iba hirviendo, el olor de la sopa iba llenando la casa. Se metió por arriba, se metió por abajo, se metió por todas partes y se metió por la nariz del ratón Pérez, que cuando sintió el olor dijo, ¡ah! ¡La olla! ¡Que se pega la cebolla! Se fue corriendo a la cocina, empezó a revolver y mientras revolvía, a la superficie de la sopa subió flotando una cebolla doradita o doradita. El ratoncito pensó, ¿me lo como o no me lo como? Pues me lo como, pero en lugar de coger la cuchara, el ratón glotón cogió el cucharón y cuando fue a pillar el trocito de cebolla, perdió el equilibrio y se cayó completito, completito en el caldo hirviendo. El ratoncito gritaba, auxilio, auxilio, pero nadie lo escuchaba. Perdió fuerzas y cuando volvió la cucarachita Martina, no encontró a su maridito por ningún sitio. Preparó la mesa. Cogió un plato porque había decidido tomarse un plato de caldo. Se acercó a la cacerola y cuando se acercó allí estaba su pobre maridito Pérez. Ella intentó sacarlo con una patita después de haber apartado la cacerola del fuego, pero lo intentó una y otra vez y no pudo. Y como no pudo, se sentó en el portal llora que te llora y suspira que te suspira. Llorando estaba la pobre cucarachita cuando pasó volando un pajarito que le dijo, «Cucarachita Martina, ¿por qué lloras?» Porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla. Pues yo que soy pajarito, me corto el pico. Y volando, volando, el pajarito se encontró con la paloma. Y la paloma le dijo, pajarito, ¿qué has hecho con tu pico? Es que el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla. Y la cucarachita suspira y llora. Pues yo, dijo la paloma, me corto la cola. Y sin cola, la paloma bajó a la fuente a beber agua. Y cuando la fuente vio a la paloma sin cola, le dijo, pero paloma, ¿qué has hecho con tu cola? Es que el pajarito se cortó el pico, porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla y la cucarachita suspira y llora. Pues yo que soy la fuente, me quedo sin agua corriente. Y se quedó sin agua. Y cuando Mariquita, la criada de la reina, vino a por agua, pues no había. Fuente, ¿qué has hecho con el agua de tu corriente? Y la fuente, soltando un hilito de agua, le respondió, ay, Mariquita, qué tristeza, que es que la paloma se cortó la cola porque el pajarito se cortó el pico, porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla, y la cucarachita Martina suspira y llora. Pues yo, dijo Mariquita, rompo mi jarra. Y sacataplas, chim, pum, plas, plas, rompió la jarra. Anda que cuando Mariquita llegó a palacio sin agua y sin la jarra, la reina le dijo, Mariquita, tonta, ¿qué has hecho con la jarra? Ay, su majestad, perdóneme, pero es que la fuente se quedó sin agua, porque la paloma se cortó la cola, porque el pajarito se cortó el pico, porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla y la cucarachita suspira y llora. Pues yo que soy la reina, me quito mi vestido rojo y me pongo de luto. Y la reina se vistió de luto. La reina se vistió de negro. Y cuando el rey vio a su esposa vestida de negro, Vestida de luto, le dijo, pero cariño, ¿por qué te has vestido de negro? ¿Por qué te has vestido de luto? Pues porque Mariquita rompió la jarra, porque la fuente se quedó sin agua, porque la paloma se cortó la cola, porque el pajarito se cortó el pico, porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla, y la cucarachita suspira y llora. Pues yo que soy el rey, me quito la corona y echo a correr. Y el rey corrió, corrió, corrió y llegó a casa del médico de palacio. Cogió al médico por una mano y se fueron corriendo juntos el rey, el médico, la reina, Mariquita. Detrás iban volando la paloma y el pajarito. Llegaron y entre todos sacaron al ratón de la cacerola. Lo limpiaron, lo curaron, lo vendaron. El médico le recetó 4 caramelos de chocolate, 1 jarabe de espinacas, 1 helado de fresa y 1 huevo frito. El ratón se tomó todo aquello y soltó un trocito de cebolla que tenía metido en la nariz. Y con el esfuerzo del estornudo, pues, se le fue un pedete. Fue entonces que la cucarachita descubrió que su maridito estaba sano y salvo. Le dio un beso suave, suave, suavecito en el cachete, se fue a la cocina, cogió una cacerola, le puso agua templada, harina de hacer bizcochos y mezcló, mezcló y preparó un pegamento mágico que se llama engrudo. Y con el engrudo, la cucaracha le pegó el pico al pajarito, la cola a la paloma, la jarra a Mariquita. La reina se puso un vestido rojo con flores azules, verdes, naranjas y violetas. El rey se puso la corona. El médico fue a ver a otro paciente y la vieja fuente volvió a tener agua corriente. Y este cuento entró por un caminito plateado y salió por otro dorado, colorín colorado. La cucarachita. Esta historia que anteayer contabas que era una mezcla de dos mundos, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, mira, yo creo que la cucarachita responde al prototipo de cuento tradicional, de cuento popular. De hecho, hay varias cucarachitas en Latinoamérica. Ahí está la cucarachita Martínez en Venezuela, la cucarachita Mandinga en Perú y en Costa Rica. Porque de alguna manera es uno de esos cuentos que trajeron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que solo traían la voz y la esperanza, ¿no? Es un cuento importantísimo para mi generación en Cuba porque el primer libro que se hizo en Cuba, la primera antología trascendente de literatura infantil, se llamó Había una vez, la antologó Herminio Almendros, que fue un maestro español republicano que a raíz del triunfo de la Revolución Cubana se vino a trabajar a Cuba. Y yo creo que todos los niños cubanos mayores de 35 años tuvimos ese cuento como clave en nuestra infancia. Yo lo que he hecho es versionarla y meter las dos historias en una, porque hay una historia que termina justo en el momento en el ratón cae a la olla y ahí se acaba, porque sabéis que los cuentos siempre tuvieron esa intención moralizante, de enseñanza, de doctrina. Y luego está la otra versión en la que el ratón recupera la vida, como bien hemos escuchado. Entonces he mezclado las dos historias y la he coloreado un poquito, porque aunque trabajamos para despertar la oreja, para bien o para mal, los niños de ahora tienen más despiertos los ojos, ¿no? Entonces hay que mezclar un poco la música de las palabras con todo el colorido que ofrecen pues los adjetivos, ¿no? Y ha sido un juego, porque para mí es eso, contar para niños es jugar con ellos. En la función también del domingo contaste alguna historia, aparte estas de tradición que tienen como característica la repetición y el juego, ¿no? Es algo muy lúdico. Hablaste, contaste historias de tu familia, de tu pueblo, que yo miraba las caras de todos los que estábamos ahí, incluyéndome, y estábamos muy conmovidos. ¿Te mirabas tu cara? Sí, incluso buena, hasta yo me miraba mi cara a través de los ojos míos también. Podía mirar los ojos de todos, así de atrasito tuyo, porque estaba como de lado, entonces tenía la posibilidad de mirar la cara de la gente. Estaban como todos muy conmovidos. Yo creo que nos removiste a todos, no sé a ti, Sandra, pero a todos. Bastante. Nos removiste bastante a todo. Bastante, sí. Y contanos un poco de eso. Tienes un libro del que hablaste también ahí. ¿Nos quieres contar un poquitito de eso? Mira, básicamente yo creo que nuestro oficio, la clave de nuestro oficio es la comunicación afectiva. Es decir, solo es efectivo y eficaz el oficio de contar cuando se cuenta desde ese lugar común que son los afectos, ¿no? Y estoy buscando por una cuestión de compromiso. Mi pueblo es un pueblo de esos pueblos perdidos en la geografía del mundo, donde pasan todas las cosas bonitas que pasan en la infancia, ¿no? Porque yo creo que las cosas que te definen a lo largo de la vida se tejen o se destejen en la infancia, ¿no? Porque hay quien se le han destejido y anda por ahí haciendo nuditos para ver cómo que se está arma. Bueno también. Sí, está bueno, está muy sí. bueno. Entonces, he intentado de alguna manera en el proceso de crecimiento como cuentero apelar quizás al realismo mágico para contar todo aquello que tuve. E incluso que tuve no solo a nivel físico, a nivel objetivo, sino a nivel de memoria, a nivel de deseo, a nivel de sueño. Y yo creo que estas historias conmueven porque cuentan lo que fuimos un poco. Yo creo que a la larga hay una generación que todavía es fuerte, que todavía no entiende esta dinámica actual del mundo, porque estamos muy apegados a esa raíz afectiva, a esa raíz constructiva de la familia como cosa, como eje, como espacio de crecimiento personal, ¿no? Entonces, eso es lo que conmueve, que de alguna manera son historias que marcan o definen a una generación que tuvimos el privilegio de crecer al calor del puchero, al calor de los abrazos. Y de la comunidad. De la comunidad. Porque también las comunidades hoy día no se han disgregado, no están integradas. La gente que vive, por ejemplo, hoy día en condominio, en edificio, contratan un administrador que le organiza las cosas. Antes la comunidad se peleando, como sea, claro. pero se organizaban y hacían actividades. Las navidades, sí, las fiestas. Incluso más simple, saludaban al vecino con cariño, desde afecto, ahí. Desde el reconocimiento, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Y al final eso es lo que intento contar. Porque yo creo que a la larga es lo que nos sostiene a los cuenteros. Reinventar lo que fuimos. Y cuando tú reinventas lo que eres, das un toque de autenticidad. Y esa autenticidad te devuelve la conexión con el otro, ¿no? Y yo creo que ha sido eso. No es que cuente más allá de lo que soy, sino que intento contar lo que soy. Y eso es lo que pones en la mesa, ¿no? Después de todo esto que nos has dicho, no puedo otra cosa que pedirte que nos regales un parcito de historia. Vale, mira, como en la radio es tiempo y el tiempo es oro, y el oro no nos pertenece, voy a contar dos historias muy chiquititas de un libro que estoy escribiendo, de un tema que me ocupa y me preocupa mucho, que es el tema de la sexualidad. Cómo la miramos, cómo la vemos. Son dos cuentos muy chiquititos. Monogatari no machi, Valparaíso, kotoba no majō. Me gusta el color rosa, el rosa de las rosas, el rosa del helado de fresa, pero no el helado de fresa. También me gusta Berta, me gusta ella y la quiero. A ella le gusto yo, me quiere y también le gusta el color rosa. Ella se ve hermosísima vestida de ese color que me encanta y yo en cambio no puedo vestirme de rosa. No lo pensé y lo dije, quiero vestirme de rosa. Estábamos en casa. Mi madre miró al suelo. Mi padre se escapó por la ventana. Como no tuve respuesta, lo dije en clase y se han burlado de mí. La maestra solo dijo, silencio. Yo tengo 7 años y tengo novia, una niña muy dulce de la clase. Me gusta estar a su lado, me gusta sentir su voz llenando mis oídos, me gusta sentir su olor, aunque no sea que huele. Yo tengo 7 años y pensándolo bien, no sé si tengo novia porque quiero o porque hay una niña muy dulce de la clase que me recuerda lo que quiero hacer. Es decir, besar a todo el mundo, llorar si me duele, vestirme del color que me gusta sin que nadie me diga, eso no es color de hombres. Los hombres no se besan, los hombres no lloran, los hombres no, los hombres... Pero si yo no soy un hombre todavía, yo tengo 7 años, una verdad que no puedo nombrar porque no sé su nombre, y una niña muy dulce de la clase que digo que es mi novia, aunque ella no lo sepa. Préstame tu color. esta canción es dedicada a todas las madres del mundo. Saber que existe. Это рассказ «Путешествие в мир фантазий». «Préstame tu color». El tema interpretado por Ivette Cepeda, una de las solistas más virtuosas, dicen, de la escena musical cubana actualmente, un tema de Fernando Aramis, «Préstame tu color». El tema elegido por nuestro invitado de hoy, Aldo Méndez. Queremos agradecerte infinitamente este breve paso por este Valparaíso que es un cuento. ¿Sabías que Valparaíso es un cuento? Ya lo he descubierto. ¿Sí? Porque sabe escuchar y el cuento no vive por la voz que lo narra, sino por la oreja que lo escucha. Y como Valparaíso es un cuento y tiene muchos cuentos, vas a tener que comprometerte no solo con Patty y Sandra, sino que con todo el universo que está al otro lado del parlante a regresar. No, yo con gusto regresaría. Ahora a ver si el otro universo se compromete conmigo y me deja. Vamos a pedirle que sí. Ojalá nos diga que sí, ya lo sabremos. Bueno, y en cualquier momento aquí vamos a estar moviéndola, moviendo, ¿no? Siempre. Eso sí, cosas. Siempre que cruce el charco, siempre que pase los Andes, estaré en Valparaíso. Eso sí lo puedo prometer. Serás un total bienvenido. Aldo, para que te despidas de la gente que te está escuchando ahora, de muchos de los que probablemente te escucharon el domingo en la función bella que nos regalaste, para despedirte del programa y de Valparaíso por esta vez. Pues nada, decir que tenéis la suerte de tener un festival de cuentos, que hay que defenderlo, que tenemos el privilegio de la voz, que no permitamos que nadie nos la tape, nos la anude y nos la ate, que la voz nos hace libre y que contemos cuentos porque los cuentos nos hacen mejores, porque nos hacen humanos y nos ayudan a poner los afectos. Que si ya tenéis mar y cielo y montaña, pues vamos a contar todo lo que nos da ese mar, ese cielo y esa montaña que nos va a hacer un poquito mejor, un poquito más felices, y hace falta en los tiempos que corren. De todas maneras que hace y el compromiso falta. Nuestro es también a tenerlo en octubre. Nuestro Valparaíso es un cuento, segunda versión del Encuentro Internacional de Cuenteros, Escritores, Ilustradores y Seres Mitológicos. Vamos a estar conversando de eso sobre muchos otros programas, así que ya comenzamos a agradecer Nelson Golot en grabación y edición, por cierto, como siempre. A la radiocámara que nos permite grabar y editar acá en sus estudios. Y al equipo de producción, Carolina Millar, Francisco Saldes, Patty Mix y Sandra Aravena. Recuerden que este programa se emite todos los martes en Radio Valentín Letelier a las 7 de la tarde y a las 22 horas en Radio Cámara, en www.radiocámara.com. .cl y en la Valentín Letelier en la 97.3 o www.radiovalentinletelier.cl. Amigos, amigas, algunas carteleras para este tiempito que se nos viene de vacaciones, donde niños y niñas que tienen sus estudios semestrales, porque me enteré hace poco que hay algunos que no están en vacaciones. Vamos a contarles distintas cosas. Ya que estaba hablando de los niños, les recuerdo algo que les hemos estado diciendo este último tiempo, que se está realizando un taller de mandalas para niños y niñas en Espacio Imaginario. Hoy día partió el primer taller, que dura toda esta semana, y la próxima semana el taller va de martes a viernes por las tardes de 2:30 a 6:30 de la tarde, y pueden enterarse más o pedir más información a imaginario@valparaisosuncuento.cl. La compañía Pat Coté y su ciclo de itinerancia Cuentos en Casa se va hasta la capital. El jueves 12 de julio a las 20:30 horas se presenta Paraíso Perdido, Cuentos con Lengua, con Coté, Rivara y Pachú. Compañía 960, departamento 309, frente a la Plaza de Armas. Ah, están de gira por Santiago. Qué los bonito, chiquillos, qué van bonito. A estar en julio y en agosto en la capital. Tenemos también el día miércoles un seminario de estrategias para el desarrollo y el fomento al libro y la lectura en la Universidad de Playa Ancha, organizado por el Departamento de Ciencias de la Documentación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Playa Ancha. Averigüen más ahí directamente, va a haber un seminario, pueden escribir a seminario.fomentolector@gmail.com para participar de este interesante seminario, donde van a haber varias conferencistas, un taller de libro arte con Patricia Olivares, Kamichi Bai con María Eugenia Báez, Introducción a la Cuentería con quien les habla, más varias presentaciones y conferencias, así que están invitados, es absolutamente gratis. Biblioteca Libro Alegre, allá precisamente en el Cerro Alegre, en calle San Enrique número 339, se va a realizar un ciclo festival de cine y cuentos nórdicos, el martes al viernes desde las 11 horas, desde el 10 de julio hasta el 21 del mismo mes. Pueden escribir a biblioteca@libroalegre.cl. Tercera temporada en invierno al teatro, organizado por Arte King Viña del Mar, que hay en la Quinta Vergara, precioso lugar, de una programación que parte el martes 17 con cuentos para entretenerse con Patty Mix, sigue el miércoles 18 con la clase de títeres de Ninguna Parte con la compañía Abra Palabra, jueves 19 con la leyenda del dragón Lola y su compañía, viernes 20 show de payaso, sábado 21 el show de Chumbeque y el domingo 22 con Gros Patat con Coté Rivara. Todo esto en Arte King Viña del Mar. Interese, vaya a la página web para que sepa todos los detalles. Una temporada de teatro en invierno para niños y niños. Comenzamos a despedirnos, tan escaso se nos hace el tiempo. Tantas palabras por decir, tanto que escuchar y tanto que regocijar en el alma. Escríbanos por favor a radio@valparaisosuncuento.cl para lo que quieran. Visítenos en www.valparaisosuncuento.cl y en Facebook Valparaíso es un cuento. Nos encontramos, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos y nos tocamos a través de las palabras el próximo martes. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.